noches, amantes de lo paranormal. Con este programa te invitamos a un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Hay otros mundos, pero está en este. No olvides el lema. En la mente del hombre, que es un mundo infinito, se encuentran verdades aún no descubiertas. Tu mente en ti. Muy buenas noches. Bienvenidos un día más a Entre Dimensiones. En el programa de hoy daremos un repaso a esta primera temporada de nuestro espacio dedicado al misterio. Damos, por tanto, la bienvenida, como cada semana, a Víctor As, Pili Ced, Susana Lladó, y también, por supuesto, a Kili Vega, al doctor Javier Maurí. Muy buenas noches a todos. Adelante. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas y largas. ¿Qué tal, Javier? Pues yo muy bien, muchas gracias. Es un placer volver de nuevo tras algunas semanas sin poder hacer por cuestiones laborales. Para mí es una gran satisfacción compartir estos momentos con vosotros, compañeros. Pues sí, desde luego es una satisfacción también presentar a María Ciero, que nos había olvidado comentarla al principio. Muy buenas, María, ¿qué tal estás, compañera? Hola, buenas noches, encantada de estar aquí. Y nada, creciendo como persona desde que estoy en este grupo tan encantado. Otra cosa no puedo decir. Pues sí, eso es lo más importante. El tema de en el día de hoy, como veréis, no traemos temas concretos como solemos hacer en programas, sino más bien lo que queremos, Javier, ¿verdad, compañero? Es hacer un pequeño repaso, a ver qué es lo que nos ha parecido esta primera temporada, que yo creo que ha estado más que bien, de nuestro querido programa Entre Dimensiones, y sobre todo también, en medida de lo posible, sin desvelar muchas pistas, también hablar un poco de lo que nos espera la próxima temporada, compañero. Pues sí. ¿No es así, Javier? Pues sí, efectivamente. La temporada próxima, que comenzaría el día 5, el día 5 de octubre, pues vamos a traer nuevo formato, vamos a traer también nuevas incorporaciones también, y a hablar de todos estos temas que nos apasionan a todos, temas que no son explicables por la ciencia normal, al menos en nuestro tiempo, al menos en nuestros días, y vamos a tocar temas nuevos también, todo un nuevo formato, toda una nueva aventura en esta noche mágica, trascendental, donde vamos a hablar de hechos que todavía están ahí para que la luz de la ciencia los intente explicar. Pues sí, pero lo primero que tenemos que hacer, y me gustaría a mí, compañeros, bueno, María es el segundo programa que sale con nosotros, por eso vamos a empezar con ella. Dentro de cuál es el tema de los que has oído, María, que más te ha gustado hasta ahora de Entre Dimensiones, compañera. Pues la verdad es el meterte en el mundo tan oculto que hay, porque yo a pesar de mi experiencia que tenía, no sabía que había tanto mundo oculto detrás de estas investigaciones, y cada vez que hago una investigación, la verdad es que es más apasionante, más intrigante, y no tengo palabras, la verdad. Sí, desde luego es un mundo apasionante. Susana, compañera, ¿con qué te quedas? Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy bien, sí. Ahí estamos. ¿Con qué te quedas tú de esta primera temporada? ¿Cuál es el tema así que más te ha impresionado, pues, más te ha gustado, compañera? Pues mira, a mí el que me gustó mucho fue este último, el de Belmez también. Y, por ejemplo, tengo tres, el de Zozo, el Bosque de los Suicidas y los Muñecos Diabólicos, que son los que más me gustaron. Desde luego, yo estoy bastante de acuerdo también contigo. Sí, era muy apasionante. Esos temas Sobre todo, además, Ili, tú también estuviste, yo creo, de coincides bastante con Susana también. Al menos en lo de las caras de Belme, seguro, ¿no? No sé si, compañero. Así he visto, uno de los programas que más me gustó, por ejemplo, fue de Belme, de nuestro último programa. A pesar de eso, pudimos estar tú, Vito, Susana y yo, pues también estuvo, fue un programa muy completo y estuvo muy bien, porque también Susana y yo estuvimos ahí en Belme y nos pudimos un poquito meter más adentro en el programa. Sí, desde luego, Belme, la moral era iremos. O sea, está marcado en rojo, además, en la agenda de tanto de conexión entre dimensiones como de entre dimensiones. Y es un sitio, desde luego, donde yo creo que haremos todo lo posible, eso sí que se lo podemos prometer a nuestros oyentes, para poder ir esta segunda temporada tanto de entre dimensiones como de nuestro grupo Conexión entre Dimensiones. Y Pili, compañera, ¿tú con cuál te quedas? Uf, difícil de elegir, ¿no? Porque hay tanta diversidad. Me gusta mucho el tema de los Warren. También el tema todo dedicado a la investigación, pues el tema de psicofonías, porque de ahí se aprende mucho. También los oyentes pueden saber un poco cómo va nuestro trabajo. Y también me parece que también había en la noche de sanatorios, si no me equivoco. Sí. Y que eso también está interesante, ¿no? En hablar de nuestras investigaciones, ¿no? Para que sepan un poco cómo va. Pero vamos a verlo. Vamos, en conclusión, todos los temas a mí realmente me han gustado, ¿no? Porque aprendes de ellos, de todos. Pues y lo que anunciamos, de momento lo anunciamos sin fecha, es que habrá un Noche de Sanatorios 2. Porque además, según tengo entendido, además también a través de nuestras redes sociales, etcétera, tuvo mucha acogida en la noche de sanatorios, en todos los sentidos. Por lo tanto, hemos decidido volver a hacer un Noche de Sanatorios 2, pero un tanto distinto. Ya poco a poco, ya a partir de la segunda temporada, empezaremos a destripar los secretos que tenemos, pero habrá un Noche de Sanatorios 2. Y tú, querido Javier, ¿con qué programa te quedarías, amigo? Pues yo primero me quedaría con los con todos eso, ese conjunto de programas donde se exponía vuestro trabajo de conexión entre dimensiones. Espectacular la forma de investigar que tenéis, las psicofonías, el material que trajisteis aquí, un material con una gran calidad, si tenemos en cuenta que trabajáis de noche. De día ya impone respeto, pues de noche todavía más. Y eso en primer lugar, el trabajo de Zed que se fue exponiendo aquí a lo largo de algunos programas, de los primeros, fundamentalmente rematando la faena con la psicofonía del infierno. Espectacular. Luego también, como temas que a mí me han llamado mucho la atención, Yo coincidiría con Susana en el tema del bosque del suicidio japonés. Sí. Tremendo, pero también yo me puse muy en la piel de las personas que habitaron la isla de Povaglia, ¿no? Eso, de Povaglia, ¿sí? Exactamente, Povaglia, perdón. Eso fue un programa para mí muy muy interesante porque se hizo con tantísima veracidad, con tantísima realidad, que me fue muy fácil imaginar que yo mismo estaba allí, ¿no? Claro. No, además la isla de Povaglia, recordamos a nuestros oyentes, esa isla cerca de Venecia, una ciudad tan preciosa como esta. Sí. Y que alberga una isla, yo creo, compañeros, podemos decir, demoníaca, ¿verdad? Sí, sí. Es una isla donde todo lo que pasa es negativo, por desgracia. Por desgracia o por gracia, porque también tenemos que pensar que gracias a lugares así, pues nosotros los investigadores podemos ir y demostrar pues nuestro trabajo, hacer nuestras cosas. También es algo que en Conexión entre Dimensiones tenemos pensado ir, no sabemos cuándo, compañeros, pero desde luego también es un sitio, yo creo, que deberíamos intentar hacer todo lo posible por llegar a ir. Sí. Y desde luego, si yo ahora tuviera también que quedarme con un programa, más que nada por lo que me fascina a mí el tema, sería también, sin lugar a dudas, nuestro primer programa, en el que hablamos largo y debatido sobre el tablero Ouija. Además, algo que, por desgracia, está muy presente a día de hoy en todavía en nuestra sociedad. Yo, de hecho, compañeros, el otro día, andando por un centro comercial, no voy a dar su nombre, cerca de los libros infantiles, pues puedo deciros que vi un pack que era el pack de la Ouija, ¿vale? O sea, cerca de libros como Peter Pan, Campanilla, etcétera, vi este mal llamado juego, desde luego. Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues que iba a hacer una especie de crítica bastante severa, porque no creo que sea el lugar para venderlo, compañeros, pero por desgracia es algo que está ahí. Y desde luego, sobre todo, también quiero decir, ¿verdad, Pili? Lo más interesante también ha sido esta temporada, un poco aparte de nuestro trabajo, han sido esos debates que hemos tenido en torno a las distintas psicofonías que hemos estado trayendo a lo largo. Por lo menos en esta temporada hemos traído fácilmente cerca de las 30 o 40 psicofonías. Pero, ¿verdad, Pili? O sea, ese debate, siempre estuviéramos quien estaba, también compañeros que ya no están con nosotros. Auxi, que también le mandamos un fuerte beso desde aquí, para, y a Olga, que entrará ya la próxima temporada para que se recuperen. Exactamente, pero, Pili, sí. Sobre todo eso, ¿no, compañera? Esas intensas noches de debate sobre a ver qué oíamos uno, a ver qué oía el otro, ¿no es así? Sí, así es. Es curioso, yo también pienso lo de las psicofonías, aparte que cada uno escucha, puede escuchar una cosa, otra cosa, pero incluso también yo he llegado a pensar, acordándome de las psicofonías, de que incluso tú tienes una psicofonía, la escuchas, pero también es curioso porque otro día la puedes volver a escuchar e incluso llegas a escuchar otra cosa. O sea, no sé, es una cosa curiosa que yo he advertido, ¿no? Me he dado cuenta de eso. Y a veces, pues, estás como más, que no, el oído lo tienes más cerrado, y otras veces, o sea, que no solo pasa entre diferentes personas, ¿no?, el tema de debatir lo que han escuchado, sino que también te ocurra, le puede ocurrir a uno mismo, ¿no?, en diferentes momentos, ¿no? Y está muy interesante ver, sobre todo, bueno, las psicofonías de clase A no hay problema, porque son las más claras, ¿no?, pero las otras, pues, si cada uno tiene, escucha incluso cosas totalmente diferentes a los demás. Sobre todo, más revueloso el programa, entre comillas, con incertidumbre, pues si os acordáis, Susana, compañera, estuvo lleno, además, de, parecía esas voces, de algún modo, no les hacía demasiada gracia que habláramos sobre ellas, ¿te acuerdas? Sí, tanto, desde luego. Bueno, tal como decía Pili, que aparte de que cada uno escuchamos de una manera distinta también, luego tenemos las típicas psicofonías de las que hemos hablado también, de las que nos insultan, de las que nos ponen un poco en amenaza. Y ha sido un debate bastante interesante, ¿no? Porque también hemos tenido charlas entre nosotros mismos y cada uno hemos opinado de una manera diferente y la verdad que ha estado muy bien, ha estado muy entretenido el programa. Sí, la verdad es que estuvo muy entretenido. María, sobre todo, yo recuerdo también cuando estuvimos hablando, compañera, de las brujas de Zugarramurdi, fue, si no me equivoco, que fue el primer programa que estuviste tú, que también tuvimos allí un amplio debate sobre por qué se producían, vamos, estos hechos, siempre la Iglesia metida por medio, etcétera. ¿No es así, compañera? Sí, siempre. Ese debate de la Iglesia y los temas de las brujerías y todo va a estar siempre por medio de la Iglesia, porque hay puntos que la Iglesia no acepta. Por muy claro que tú se lo pongas y tú no se quieras demostrarle, la Iglesia no entra por ahí, ¿entiendes? Pero también veo un debate muy bonito y muy interesante, el debate. Tema de brujas, Iglesia y todas esas cosas, lo veo un tema de mucha con mucha polémica y para debatir muy en el programa. No, totalmente de acuerdo contigo, porque además, Kili, también recuerdas que estuviste con nosotros en ese programa que hablamos sobre Salem. Además nos contaste ciertos detalles bastante curiosos que yo al menos desconocía, que también el tema, o sea, son realmente las brujas de Zugarramurdi, el gran tema español sobre brujas, mientras que el compañero en Salem posiblemente estuviéramos hablando del mayor tema de brujería de la historia. ¿No es así, compañero? Sí, así es, Víctor. El tema de Salem fue el mayor caso de brujería que hubo en la historia, vamos, que el mayor escándalo que hubo y los numerosos juicios que hubo y todo, ¿sabes? Uh-huh. Y lo de el caso este de Zugarramurdi, que hablamos hace poco, es muy parecido, pero vamos, fue un pequeño pueblo de aquí, que del País Vasco, que se llamaba Aquelarre, y ahí vino el término de Aquelarre, ¿sabes? De la brujería. Uh-huh. Y se celebraban muchos ritos satánicos y tal, y lo del pueblo de Salem fue ya pues mucho más grande, con un montón de casos por medio de juicios y tal, y sí, vamos, que el caso dio la vuelta al mundo, las noticias y todo, y fue un caso muy fuerte. Sí. Sobre todo, Javier, compañero, sobre todo una tónica general que ha sido esta primera temporada de Entre Dimensiones, es que muchos de los temas que hemos tocado de lugares, Isla de Poveglia, Zugarramurdi, etcétera, es el mal, compañero. Sí, efectivamente. O sea, realmente de eso. Hicimos un programa, recuerdo perfectamente, estuviste aquí también, sí, en el que debatimos ampliamente sobre el mal, si se hace o se nace. Efectivamente, sí, el mal, la maldad, sí, la inteligencia maligna. Es tremendamente curioso como este mal, esta inteligencia maligna persiste incluso después de la muerte, ¿no? Si verdaderamente la teoría de la información orquestada es cierta, porque hay evidencia tanto a favor como en contra, y la conciencia, no la conciencia, sino la conciencia, cuando fallecemos no desaparece, sino que se une al resto de energía, porque somos energía, al universo. Pues claro, cuando entráis en un sistema, cuando entráis en un contexto, en una realidad, y por ciertas circunstancias que se desconocen, entráis en contacto con estas entidades que existen, claro, vais a perturbar un poco el equilibrio de control y de opresión que ellos pueden tener hacia otras energías que sean un poco más débiles, ¿no? De ahí a lo mejor se podría explicar esta hostilidad que ellos perciben a lo primero, ¿no? Pero sí, la maldad, estuvimos también analizando el caso de grandes asesinos en masa, como por ejemplo, Charles Manson, Hitler, muchos lugartenientes de Hitler. Incluso estuvimos viendo las conexiones entre el mundo del ocultismo, de la magia negra, con el nazismo y esa obsesión, incluso vinculándolo con el mundo de la masonería. El mal, ¿se nace o se hace? Yo creo que genéticamente no estamos predispuestos ni a una cosa ni a otra, sino que simplemente nacemos, y depende de con lo que te vayas encontrando, con lo que te vayas encontrando en tu realidad, en tu familia, en tu formación, en tu vida, te vas decantando hacia una cosa u otra. Esto es en condiciones normales. En un cerebro alterado, en una patología mental, esto ya cambia. Un psicótico paranoico, por ejemplo, que mata a una persona porque piensa que es el demonio, es que realmente lo piensa. Ese señor está enfermo. Muchísimas brujas, muchísimos epilépticos murieron gracias a la Santa Inquisición Española. El célebre, bueno, uno de los más famosos inquisidores, Torquemada, da muy buena cuenta de ello, ¿no? Y ahí pasaron, fue la excusa perfecta para eliminar a muchísima gente que molestaban. Y bueno, y el caso de las Brujas de Salem que habéis estado comentando fue uno de los más llamativos en cuanto a ajustamientos de cuentas que finalizaban con la muerte, con la hoguera, debido a que había personas que, bueno, que no interesaba tenerlas en ese pueblo. Sencillamente es la utilización religiosa política de lo que es el mal. Ahí también habría mucho que estudiar si realmente el diablo no llegó a ser en verdad Torquemada. No, desde luego el tema del mal dio para mucho, pero además sobre todo hablamos de esa figura, Pili, compañera, Zozo, el infame demonio de la Ouija, que además por desgracia he podido ver en los últimos meses ha habido más casos en los que ha estado involucrado, compañera. Y así es. Y también nada, me estoy acordando de que ha habido hubo así, bueno, respecto al programa de Zozo, pues alguna opinión de algún oyente, que pues decir que no, el tema yo es una pequeña crítica, ¿no? De como que nosotros sabíamos del tema. Yo quiero decir pues que en el tema este del misterio de paranormal nunca se llega a saber todo, ¿no? Para nada. No, uno no simplemente se informa y se dice, ¿no? Y por hechos que ha ocurrido y demás. Y es interesante también pues para la próxima temporada pues hablar un poco del tema de investigación de que la gente también, esto tiene que ver mucho también con el tema de psiquiatría o psicología o del tema, la gente tiene muchas ganas de ver, ¿no? De ver cosas, de escuchar del tema de la Ouija, de probar, y hay que tener mucho cuidado en todo, hay que ser muy muy consciente y ser muy objetivos, la cabeza muy fría, ¿no? Y lo que estaba comentando ahora, por ejemplo, Javier, del tema brujas, el tema, yo pienso que también el tema del misterio de lo paranormal y todos estos temas, también está implicado enfermedades mentales, ¿no? O sea que hay que diferenciar en todo esto, hay que ser muy objetivo, saber de ir por un tema a otro, saber de qué se habla, de qué puede ser, y no dar por hecho muchas cosas y yo te digo, tener mucho cuidado y todo eso. Sí, porque Susana, no paramos de decirlo, compañera, ¿verdad? El mundo del misterio es un mundo, aparte de Pili, que no conocemos nada, prácticamente yo diría que no llegamos a conocer ni un 5% de lo que abarca el mundo del misterio. Nos tenemos que mover en muchos casos por hipótesis puras y duras, ya que desconocemos el origen de las psicofonías, el origen de la reencarnación y todo esto, pero sobre todo lo que siempre hemos insistido a lo largo de esta temporada, compañera, que el mundo de lo paranormal es un mundo peligroso. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo también con lo que estaba hablando ahora Pili. Nosotros, nuestro grupo, por ejemplo, nos dedicamos a informarnos bien de cuando tenemos que hablar de algún tema. Hacemos pruebas, investigamos. Nadie sabe más que nadie. El mundo del misterio es un misterio. Entonces, incluso los mejores investigadores que han fallecido no saben tampoco lo que hay en el más allá, ¿no? Entonces, trasladamos un poco lo que cada uno sabe y entonces los ponemos. Luego está el que quiera creérselo, que no creérselo. A ver, eso está ahí. Entonces, como siempre pasa, y por ejemplo esta pregunta sí se la iba a hacer a María, pero además va muy relacionado también con lo que hace ella en el grupo de conexiones de dimensiones, el tema de las varillas, María. Hay mucha gente, ¿verdad?, que por desconocimiento posiblemente se cree que cuando nos ve con unas varillas estamos haciendo el tonto con dos palos. No sé si, compañera. No, sí, cuando tú trabajas con las varillas como lo hago yo, lo primero que te dicen, no, es que te están meneando las manos. Y siempre les digo, pero fijaros en mis manos, si yo mis manos no las muevo, yo las tengo completamente rectas las manos y yo paralizada. ¿Qué es lo que es la contratación con la energía? Yo no estoy moviendo nada. Y hasta que no lo de verdad, es verdad, es que no mueven nada. No llegan ellos a creer que es verdad que yo estoy a lo mejor contactando con alguna entidad. Y es que yo creo que es que el tema de varilla, como anda todavía un poco por ahí perdido del desconocimiento, porque no es una utilidad que tenga mucho conocimiento, pues todavía anda por ahí un poco como despistado de que esto lo haces tú, que tú lo mueves. Y yo creo que habría que tener más información o dar más información sobre cómo se trabaja con esta utilidad para lo que es el tema del misterio. Estoy totalmente de acuerdo, porque además, Kili, ya no solo las varillas. En general, ¿cuántas veces nos habrán dicho, querido compañero, que las psicofonías, pues que no se oye nada, simplemente, pero por... No sé, hay psicofonías, lógicamente, no vamos a decir que todas son perfectamente audibles, pero de ahí a que haya gente que en algunos casos te diga has captado el sonido de una bolsa de patatas, hay una diferencia, compañero. Víctor, hay... de diferencia, sobre todo para la gente esta que está muy del mundo paranormal, lo que suele decir que hay que hacer para tener el oído entrenado y tener experiencia para saber más lo que es una psicofonía, ¿sabes? Porque hay una serie de características básicas para saber cuándo ha registrado una psicofonía y no se puede dar ninguna explicación, son voces grabadas a través de los muertos y que aparecen ahí sin ninguna explicación, que muchas de ellas son grabadas de manera inteligente, sin conocer su procedencia ni nada. Y la verdad que sí, que también hay una característica para conocer, para saber diferenciar la psicofonía, que la psicofonía más o menos se graban entre una frecuencia de 20, por debajo de 20 hercios, o por encima de los 20.000, ¿sabes? Entonces, que son manera, el, perdona compañero, son sí, para, sí. Que, para decirlo a nuestros oyentes, el infrasonido o el ultrasonido. Así es, dicho. Vale. O sea, no, totalmente de acuerdo y sigue comentándonos, Pili. O sea, Pili, Kili, perdona. De nada, pues, esto también es una manera también de saber diferenciar si una psicofonía es real o es un fraude, ¿sabes? O es falsa. Entonces, más o menos se me alcanza esta frecuencia, ¿sabes? Entonces, como que es una huella actividad que se puede pasar por filtros informáticos y saber si es así o no, ¿sabes? Porque también se puede diferenciar si es una cuerda, si el sonido es de una cuerda vocal. Y también hay que saber diferenciar estos matices del sonido. Por supuesto que sí. Y bueno, yo creo que son momentos para poner un espacio publicitario y a la vuelta hablaremos un poco, pues, futuros programas que tenemos pensado. Algunos nos habría gustado llevarlo a cabo ya esta temporada, pero por distintas razones ha sido imposible. Y sobre todo también seguir hablando de lo que más nos apasiona aquí a todos los que estamos, que es el mundo del misterio y el mundo del oculto. Publicidad, Loli, y volvemos a la vuelta en Entre Dimensiones. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM. Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Hey Fonsi. Oh, no. Un año más, la Vela Castillo de Luna le da la bienvenida al verano. Durante los días 28, 29 y 30 de junio se celebrará en la Plaza del Residencial Castillo de Luna, en el barrio de Los Mosquitos, la 12ª Fiesta de la Pringa, organizada por la Hermandad de la Soledad. Habrá esmerado servicio de bar con exquisitas tapas a precios populares, tren panorámico, puesto de chucherías y actuaciones en directo todos los días. La Academia de Baile de Alba Serrano el jueves, la Academia de Baile de Rosario Jiménez el viernes y la Asociación de Amigos de la Alegría del Baile el sábado. Y por supuesto, el primer día de la vela el jueves 28 de junio, por cada consumición, una pringaita gratis. Te esperamos en la Vela Castillo de Luna. Recuerda, los días 28, 29 y 30 de junio, en el barrio de los Mosquitos. Radio Mairena, la mejor combinación. Música e información. Bueno, pues tras unos minutos de publicidad, vamos a seguir hablando del misterio en este último programa de Entre Dimensiones hasta octubre. Y Javier, ¿qué nos espera ahora de cara a la segunda temporada, compañero? Bueno, en la segunda temporada vamos a tener aquí un sistema de comunicación que va a ser bastante más completo. Vamos a poder vernos entre nosotros aquí en el estudio, aunque estemos a cientos de kilómetros de distancia, a través de videoconferencia, y el sonido va a ser mucho más limpio, va a ser mucho más puro, y el audio que el oyente le esté llegando a su receptor, pues va a estar bastante mejor que no por línea telefónica, ¿no? Eso es en cuanto a requisitos técnicos. Además, vamos a traer aquí a personas para que nos cuenten experiencias, para que nos cuenten cosas, investigaciones. Incluso nos podemos permitir, pues vamos a dar el salto y vamos a hacer programas de tipo más internacional a través de este sistema. Hay alguien que tiene el WhatsApp cerca, que lo aleje un poquito. Entonces, y en cuanto a la temática, aparte de seguir mostrando vuestras investigaciones del grupo CED, que son de primera división, vamos a ir abordando otros temas. Yo me comprometo a diseñar algunos programas sobre ufología, y yo también quisiera decir algo sobre el tema de las investigaciones de campo. Tenemos que partir de un hecho, de una realidad, y es que nuestra mente, nuestro cerebro, está para lo que está. O sea, está para vivir, para interactuar y relacionarse con una realidad tridimensional. Sí. Todo lo que no sea eso, el cerebro no lo entiende. Lo deforma, lo ignora o se paraliza, se bloquea. Quiero decir con esto que cuando un grupo o una persona de grupo se mete a hacer investigación de campo, tiene que estar muy bien preparado para tener conciencia de lo que se puede y de lo que no se puede encontrar. Es como si tú coges un coche en pleno invierno, te vas a los Pirineos y no pones cadenas, no preparas tu vehículo para hacer ese recorrido. Pues la mente es exactamente igual. ¿Cómo se puede hacer, cómo se puede conseguir esa preparación? Mediante la información, mediante la documentación. Tú imagínate que tú estás sentado solo en el quinto rincón de un sitio haciendo un estudio, una grabación, y bueno, estás rodeado de tres o cuatro cámaras, te están siguiendo tus compañeros que están un par de pisos más arriba, en un lugar donde presumiblemente han pasado cosas violentas, y bueno, y una masa blanca se empieza a materializar, va adquiriendo una forma de persona y va hacia ti levitando. A mí eso me ha pasado. Entonces, claro, hay que estar muy bien preparado, muy bien informado, muy bien formado para asimilar todo esto. Y eso es importante, eso es muy importante decirlo. No se puede uno meter como hacen algunas personas por aquí, por Sevilla, por ejemplo, en un sitio y tal. No, porque lo primero que te pones es a un accidente, y hay que conocer muy bien el sitio, tanto históricamente como físicamente. Y antes de hacer una investigación de campo, hay que estar preparado, y hay que ir muy bien preparado también físicamente, porque es que te puedes encontrar con muchísimas contingencias, y lo que es una noche de dedicarte a aquello que te gusta, pues puede acabar mal. Sí, no, además yo en eso soy experto ya, porque yo lo voy a contar, si no lo saben nuestros oyentes, yo hace unos años, precisamente volviendo de una investigación, pues tuve esa mala suerte de meter el pie donde no tenía que meterlo y rompérmelo, o sea, partirme el tobillo, y mientras tanto ya he tenido tres operaciones y afortunadamente no me espera ninguna más. Pero siempre empezando, o sea, lógicamente lo peligroso en el campo de lo paranormal no es solo lo que hemos estado hablando todas estas temporadas, toda esta temporada de Entre Dimensiones, Pili, sino también muchas veces el factor físico. Además, por ejemplo, me remito a la investigación que hicimos en el sanatorio de La Barranca, el retorno a La Barranca, de hace dos semanas. O sea, dos semanas no, perdón, hace dos días. Y la verdad, compañera, el sitio cada vez está más deteriorado. Hay que tener ya no solo cuidado con las entidades, sino también con nuestra propia identidad física, ¿no? Sí, sí, así es. La verdad es que el tema de investigación paranormal, aparte de lo psicológico, que también hoy día, ¿no? O sea, hay que poner punto en eso, ¿no? De que es también peligroso, que no vale para todas las mentes o la gente preparada. También es que el lugar hay que conocerlo, ¿no? Y cada vez los lugares que se suele ir, pues están cada vez peor. Entonces, lo primero, hay que tener mucho cuidado en dónde te metes, ¿no? Yo estoy viendo, la verdad es que yo al meterme en este mundo he visto que hay muchísimos grupos, lo que decía Javier, que hay mucha gente que se va a los sitios solo por el ansia ese del misterio, ¿no? Mucha gente se compra, incluso compran aparatos, ¿no? Pero realmente no tienen el conocimiento, ¿no? De lo que es el mundo paranormal, y van también, aparte de que no conocen el lugar, que les puede pasar algo físicamente, psicológicamente, pasan miedo, pueden también trastornarse, o sea, que según las mentes como vayan preparadas, sí. y entonces es como una moda, ¿no? O sea, me he dado cuenta que hay muchos grupos que van entre amigos, venga esto, ¿no? Y no, es algo serio, es algo que hay que llevarlo, y con mucho conocimiento, contra más sepas, más preparado estás para todo. Más lo prepares, más veas el lugar, cómo está también el lugar, verlo de día, verlo, a ver cómo está el estado, ver bien los techos, los suelos, todo. Y luego también, pues eso, el estar preparado para lo que puedas ver o no ver, o que te pase. Lo que sí es cierto, y me voy a introducir, es viendo vuestros vídeos, es el estado penoso, o sea, qué poco respeto sentimos los españoles hacia la propiedad privada, o hacia una propiedad, sea del tipo que sea, sea un sanatorio, sea un hotel, sea lo que sea. O sea, es el tema de la educación, en las escuelas, y la educación familiar también, porque la familia es la primera entidad educadora de un niño. Y qué poquito respeto hay. Yo recuerdo que cuando era chaval, yo jamás rompí ventanas, nunca arranqué marcos de puertas, nunca tiré paredes. Es una lástima la falta de respeto que tenemos a lugares que no solo deberían de mantenerse a nivel municipal, que deberían, que deberían también, ¿no? Sino nosotros mismos a nivel de ciudadano, y esto no ocurre en todos los países, ni muchísimo menos, donde yo creo que más pasa aquí, es que son edificios que están en estado ruinoso. O sea, aquí cierran un hotel, lo tapian y al mes es que ya no hay ni hotel. O sea, pero no por el hecho de obtener dinero con la venta, es destruir por destruir, punto. O sea, yo me divierto rompiendo paredes, y es una lástima porque el patrimonio cultural de tipo histórico español, la conservación por parte de los estamentos oficiales competentes, pero por parte de los ciudadanos, deja muchísimo que desear, por desgracia. No, desde luego, Susana, todo esto que comenta el compañero tristemente es real, ¿no? Sí, mira, yo hace poquito que estuve en el Hotel del Vallés, por ejemplo, todo lo que son los balcones no va a caída libre, o sea, han arrancado todo lo que es el barandillas, marcos, todo eso se lo han llevado, que incluso nos salieron hasta una pandilla de chavalines de 14, 15 años con botellas de whisky, jugando por allí por los agujeros. No saben dónde van, entonces hay que tener mucho cuidado donde informarte bien de los sitios a los que vas y mirar un poco cómo está el lugar, ¿no? También desde luego, María, tú además has entrado, compañera, llevas 4 investigaciones con nosotros, piensas lo mismo, ¿no? Además, sobre todo, yo creo que en tu caso, una investigación que yo no pude ir, también a veces la gente es que incluso hasta se orina y hace sus cosas dentro de los lugares. Y de ahí ese peste que hay en... que no hay siquiera ni ese respeto, compañera. Pues la verdad es que me da muchas veces mucha pena de entrar en un sitio de investigación por el poco respeto que tienen a las cosas. Yo he ido a una investigación de una casa de una marquesa y me sorprendió la poquísima vergüenza que tienen la gente al llegar a romper aquello, que yo misma, de nadie, yo me sentía como que aquello no era mío, que yo aquello no tenía que cuidar, porque yo había entrado a aquello como, digamos, como una invitada, y que no me dieron el derecho de tener que romper nada, ni de tocar nada, ni de hacer nada, pues aquello no era mío. Y cómo la gente se permite a romperlo todo, a destruirlo, a sacar toda la intimidad que aquella persona tenía dentro de su domicilio. La verdad es que es una vergüenza, a mí me da muchísima vergüenza, y aparte de vergüenza, muchísima pena, porque no tenemos respeto a nada, somos unos vándalos, nos meteremos todo y que se salve el que pueda, como se ha dicho siempre, no respetamos a nada, ni me da igual que sea una casa del año 60 como del año 2015, que si hay que romperlo, yo entro, lo rompo, y a mí me da igual. Y la verdad es que tenemos que ser más conscientes que entramos en zonas particulares que no son nuestras y que se debería de tener un poco más de respeto. Yo lanzo esa palabra, por favor, que la gente cuide más los entornos a donde entran. Si quieren entrar a mirar o quieren entrar a investigar o lo que sea, que entren, pero que por favor que lo cuiden, que no lo rompan, que no sé qué palabra ponerle. Un poco de civismo, pero desde luego, Kili, compañero, sobre todo yo creo que si esto también iba a hacer una especie de condena, si se nos diera permiso a los investigadores y los sitios estuvieran cuidados, esto no pasaba, compañero, ¿no es así? Sí, Vito, si fueran un poquito más libres y fuera un poquito todo más bajo seguridad y tal, que pudiera ir gente a investigar, pues mira, pues de seguro estaría el sitio mucho más cuidado y hubiera sufrido mucho menos daño. Y aunque haya que pagar una pequeña cantidad de dinero, pero mira, por lo menos el sitio está más seguro y protegido, que es lo que importa, y no lo que lamentablemente estamos sufriendo en muchos lugares de estos que tienen cantidad de historia y que es muy triste, ¿sabes? Que debido a la historia que tienen y de que han vivido con mucha gente que han vivido ahí en ese lugar, porque tengamos que sufrir estas cosas, ¿sabes? Es algo que todo un investigador normal lo hemos visto, ¿sabes? De ir a un sitio y al tiempo volver a ir y ver un montón de cosas que han cambiado en cuanto a daños y es algo que nos muy en el fondo nos sentís que te sabes que sí, lo que sí que está claro es que si das la ubicación del lugar, en cuanto das la ubicación y vas a la siguiente semana, ¡zas! Más roto te lo encuentras todavía. Es una pena, es una verdadera lástima. Y sobre todo hay que mencionar que muchas veces nos pensamos que son niños, chavales de 16, 17 años, pero yo ya os lo he comentado a nivel privado alguna vez. Yo he visto gente ya de sus 50 y tantos robando cosas en estos lugares. O sea, que no son solo los críos, mayormente sí, lógicamente, pero vamos, a mí desde los 15 y 16 años no se me ocurría meterme en un sitio a destruirlo. Sí, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Por eso nosotros, bueno, los investigadores lo que tristemente hacemos es cuando vamos a un sitio, pues procuramos no dar ubicación ni y cambiarle incluso el nombre. Todo para evitar esto. Es un poco triste, pero hay que hacerlo. Aunque al final acaban averiguando, porque hay otros grupos también que a lo mejor pues dicen su nombre verdadero y eso buscando fácilmente en internet, pues ya saben dónde está. Pero nosotros tratamos de, está claro que le ponemos otro nombre y no para que no vaya, procuramos que no vaya gente allí a lo que va, ¿no? A destrozarlo y a dejarlo así. Sí, no, desde luego es una auténtica pena, porque hay muchos países además, se me ocurre ahora así a vos de pronto Estados Unidos, y como bien ha dicho el compañero Kili, pagando una X cantidad de dinero, los sitios están cerrados totalmente, acá y tanto, y pagas quien quiera ir ahí a hacer una investigación, paga pues lo que tenga que pagar, ahora mismo tampoco me atrevo a decir ninguna cantidad, y entonces recibe ese permiso con el que entraría muy tranquilo, cosa que nosotros, por ejemplo, en esta temporada también de Conexión Entre Dimensiones, ha habido sitios que no hemos tenido esa tranquilidad. O sea, sitios donde, por desgracia, no hemos podido centrarnos 100% en una investigación por miedo a ser descubiertos por la policía y ser multados, ¿vale? Como en el sanatorio de la Marina, se me ocurre, que desde luego esa noche fue una noche bastante tensa, compañeros, porque desde luego es lo que hay, te pillan, te multamos y te equiparan al niño que se mete con una botella de whisky a hacer el tonto en lugares históricos que, como bien decís todos, encima deberían estar protegidos. Sí. Porque es una auténtica lástima. De verdad. Y sobre todo, una lástima más aún cómo están algunos suelos. Esos suelos deberían estar más protegidos. Y aunque me cueste un poco lo que voy a decir, y si ya el sitio se considera a las autoridades que es peligroso para que esté, realmente peligroso para que esté la gente metida, pues directamente que lo derriben para evitar posibles accidentes. Porque desde luego hay sitios que tienen agujeros donde se puede decir tranquilamente que cabe un camión prácticamente. Pero bueno, chicos, esto ya no nos da para más. Esta primera temporada de Entre Dimensiones ha tocado, ya llega el momento de despedirnos hasta el mes de octubre. Eso sí, sí, antes recordando nuestras vías de comunicación, si tenéis casos de lo paranormal, tenéis captáis en esas vacaciones, vayáis, no vayáis, algo que creéis que pueda ser raro, foto, vídeo, audio, lo que sea, podéis hacérnoslo llegar a través de dos correos electrónicos, en el de la radio, que es entredimensionesradio@hotmail.com, o si queréis mandárnoslo directamente al programa, al equipo de investigación Conexión Entre Dimensiones, podéis hacerlo en conexionentredimensiones@gmail.com o también podéis seguirnos a través de Facebook y de YouTube escribiendo en el buscador Conexión Entre Dimensiones y regalándonos un me gusta si os gusta el vídeo. Y ya está, don Javier, se acabó ya esta primera temporada. Yo creo que ha estado bastante bien, compañero. Ha estado muy muy interesante. Nuestros deseos de recuperación a nuestra compañera Auxi por accidente doméstico. Por supuesto, sí. A nuestra compañera Olga, que también lo está pasando algo mal. Deseamos que se recuperen cuanto antes, la verdad. Y sí. Vamos a seguir para el día 5 de octubre, donde vamos a traer muchísimos más temas. Por supuesto que sí. También despedirnos de los compañeros de Conexión Entre Dimensiones, Kili, Pili, María y Susana. Un fuerte abrazo a todos. Bueno, buenas noches. Un saludo a todos. Buenas noches. Buenas noches y encantada de pertenecer a ese bello grupo. Encantado de tenerlo. Gracias por la oportunidad que me habéis brindado. Encantado de tenerlo. Y también, por supuesto, agradecer a nuestra querida Loli su gran realización en esta temporada. Gracias a vosotros. Y nos vemos después del verano. Eso es. Un fuerte abrazo. Buenas vacaciones. Y sobre todo, felices vacaciones. Buenas vacaciones, mucho cuidado con el coche y a disfrutar del verano. Eso es. Buenos consejos y buenos deseos. Que tengáis un feliz verano todos. Adiós, adiós, buenas noches. Hasta luego.